إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Y será un mensajero para los hijos de Israel y les dirá: He venido a ustedes con una prueba de su Señor sobre mi veracidad. Moldearé para ustedes, a partir del barro, una figura semejante a un pájaro. Soplaré en ella y se convertirá en un pájaro de verdad con el permiso de Alá. Curaré al ciego de nacimiento y al leproso. Y resucitaré a los muertos con el permiso de Alá. Y les informaré acerca de lo que comen y almacenan en sus hogares. Ciertamente, en ello tienen una prueba de mi veracidad, si en verdad son creyentes. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Y vengo para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para hacer lícitas algunas de las cosas que se les habían prohibido. Y he venido a ustedes con una prueba de su Señor. Teman, pues, a Alá y obedézcanme. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Alá es mi Señor y su Señor. Así que adórenlo. Este es el camino recto. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Y cuando Jesús sintió que rechazarían la verdad, dijo: ¿Quién me apoyará en la causa de Alá? Sus discípulos dijeron: Nosotros te apoyaremos en la causa de Alá. Creemos en Alá y sé testigo de que nos sometemos a Él. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Y dijeron: Señor, creemos en lo que nos has revelado, el Evangelio, y seguimos al mensajero, Jesús. Inscríbenos, pues, entre quienes dan fe de la verdad. Y los judíos tramaron un plan para matar a Jesús. Pero Alá también tramó un plan para salvarlo. Y Alá es el mejor planeando. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Y recuerda cuando Alá dijo: Jesús, te tomaré mientras duermes, y haré que asciendas hacia mí en cuerpo y alma, y te salvaré de quienes no creen en ti, y haré que tus seguidores, que se mantengan firmes en la adoración exclusiva a Alá, sin desviarse, estén por encima de quienes rechazan la verdad hasta el día de la resurrección. Después regresarán a mí, y los juzgaré sobre aquello en lo que discrepaban. فأما

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Recuerda cuando decías a los creyentes: ¿acaso no les basta como ayuda que su Señor les envíe como refuerzo a 3,000 ángeles? Bala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabb ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Y si son pacientes y temen a Alá, y los incrédulos de la Meca los atacan por sorpresa, su Señor los reforzará con 5,000 ángeles que portarán señales distintivas. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Y Allah hizo que ese refuerzo fuese una buena noticia para animarlos y tranquilizar sus corazones. Y la victoria proviene solo de Alá, el poderoso, el sabio. Y la victoria de Alá en Badr fue para acabar con un grupo de quienes rechazaban la verdad, o para humillarlos con la derrota y hacer que se retirasen frustrados. No te concierne a ti, oh Muhammad, lo que les suceda, tanto si Alá los perdona como si los castiga, pues son injustos por negar la verdad. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Y a Alá pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Alá es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Oh creyentes, no se beneficien de la usura doblando y multiplicando los intereses, y teman a Alá para que puedan prosperar y triunfar. Y teman un fuego que ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Y obedezcan a Alá y al mensajero para que él se apiade de ustedes. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Y apresúrense hacia el perdón de su Señor y hacia un paraíso tan inmenso como los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los piadosos.